Volvemos con la segunda parte de las crónicas, la bitácora del tío Tony. Día 7. Anoche vi luces en el cielo y oí voces humanas en la espesura. Han vuelto. Ocúltate, camúflate, pronto te darán por muerto, dice mi instinto atávico, ahora encarnado en la cabeza flotante de Jim Morrison. Confío en él. Gracias a su ayuda, salí victorioso en una trifulca juguetona con otros cachorros. Mamá Búfala está orgullosa y me permitió yacer con ella. Día 8. En plena confusión onírica, hice el amor con Mamá Búfala. Esto está mal, en tantos sentidos. Quiero irme, pero no puedo, porque para salir tengo que atravesar la cocina y ahí está ella, siento olor a café, tostadas, y la escucho canturrear un bolero espantoso que evidentemente le canté para seducirla. Maldigo mis instintos. ¡Hey, a mí no me mires, yo soy el rey de los lagartos! Dice mi Morrison flotante. Mamá Búfalo se acerca, voy a hacerme el dormido. Día 22. Hoy llevaré el cadáver de Marcos, vestido con mi ropa, a un claro alejado. Su cuerpo está tan desfigurado por los golpes y cornadas que sin duda creerán que se trata de mis propios restos maltrechos. Resolví dejar este anotador enrollado dentro del ano del cadáver. Sé que llevarán el cuerpo a la morgue, sé que llamarán a mi hermana para reconocerlo, y sé que ella, débil e idiota, no se sentirá capaz. Y entonces vendrás tú, Sammy, querida Sammy, mi sobrina favorita, que siempre fuiste tan fuerte. Y sé con total seguridad que pedirás que te dejen sola y hurgarás en el ano de mi supuesto cadáver por los viejos tiempos. Y es por estos detalles hermosos que eres la única de quien quiero despedirme. Porque no volveré, corderita. Esto es mi vida ahora. Soy más feliz de lo que jamás creí posible. Recuérdame con amor en cada cuchillo que te claves, en cada bigote que cabalgues, en cada vaso que muerdas mientras explotan los timbales de Strauss. No me busques nunca y seremos eternos. Serás mejor sin mí. Hasta nunca, querida sobrina Sally. Upalala.